Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Ya casi nos acercamos a lo que será el mediodía. Es un gusto poderles saludar, es un gusto poderles saber que están conectados en esta transmisión. Y se nos ha alargado un poquito el tiempo, pero vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor en esta hora. Así es que yo le voy a invitar que por favor abra su Biblia en el libro de los Números. Capítulo 13. El tema que hoy se me ha asignado es un liderazgo irresponsable. Así es que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor y lo que tiene para cada uno de nosotros en este día. Números capítulo 13, vamos a leer del versículo 30 al 33. Les daré unos segundos más para que usted esté con nosotros en lo que es nuestra base bíblica del día de hoy. Le decía, el tema será un liderazgo irresponsable. La palabra del Señor dice así: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Versículo 33: También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Te adoramos, Señor Jesús. Te damos gracias en esta hora por tu palabra. Yo ruego que sea de bendición para tu pueblo, que sea de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos y aún, Señor, aquellos amigos que nos escuchan a través de esta transmisión. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. La sociedad posmoderna. Esto es un proceso cultural que se ha manifestado en muchos lugares del mundo aproximadamente en las últimas 4 décadas, con características muy marcadas. Entre ellas, si hablamos de lo económico, el capitalismo ha pasado de una economía de producción a una economía de consumismo. En el tiempo posmoderno también se ve la cultura de la imagen, tratando de suprimir el liderazgo verdadero por pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y más atractivo. En este tiempo se ha perdido la intimidad y la vida de los demás se ha convertido en un espectáculo. Esto no solo lo deja muy claro las redes sociales. Las personas solo les interesa o quieren vivir el día de hoy. El futuro, el pasado, son lo menos importantes. Hay una búsqueda de lo inmediato, con visiones muy cortas, a muy corto plazo, que todo lo que se quiere es rápido y de una manera sencilla. Adiós a la intimidad. Hoy se muestra desde un parto hasta una relación en pareja. Y si hablamos del éxito, sin duda que se ha comprendido mal, ya que se mide de acuerdo a la superación económica. Al analizar cada una de estas cosas que mencioné antes, sin duda que muchas, muchas son las cosas que han atacado a la fe verdadera, ya que es la manera en que se puede hacer a un lado las verdades. Líderes irresponsables han hundido a nuestra sociedad. Es entonces que en estos tiempos necesitamos urgentemente un liderazgo responsable. Se dice que el verdadero líder es el que debe estar comprometido con su pueblo. Debe estar comprometido con el avance en muchos aspectos de su familia y que sus palabras, sobre todo, sean el reflejo de sus acciones. Pero, ¿qué sucede cuando encontramos lo opuesto en la sociedad? O dentro de la familia, o dentro del lugar de trabajo. que en lugar de un líder comprometido, vemos un guía que cuando habla, lo hace irresponsablemente sin tener en cuenta o prever las consecuencias de sus palabras. Es muy desconcertante, ya que sus acciones no respaldan lo prometido, o que sus propias acciones son quien lo descalifican. A eso le llamamos un liderazgo irresponsable. Las acciones irresponsables pueden llevar a otros hasta la misma muerte. Es que toda acción sin responsabilidad siempre tendrá resultados negativos. La irresponsabilidad se produce cuando no tenemos conocimiento de la importancia de las cosas que hacemos ni de las consecuencias que pueden tener al no hacerlas. Las personas irresponsables trabajan con un evidente descuido y por eso rara vez terminan sus proyectos. De hecho, no cumplen sus deberes o los abandonan en un momento que menos lo esperamos, sin ninguna explicación. En el mundo se han observado actos de irresponsabilidad con consecuencias fatales. Un pequeño descuido es suficiente para que ocurra una catástrofe. Por eso, cada una de las personas debemos de tener cuidado de los actos irresponsables, porque las reiteradas faltas personales van ocasionando una tendencia hacia la negligencia y hacen de ella un estilo de vida. Uno de los venenos para no lograr grandes metas es la gente negligente. Jürgen Habermas, un filósofo alemán, dijo: la irresponsabilidad por los daños forman parte de la esencia del terrorismo. Sin duda que la irresponsabilidad de un líder daña grandemente. El líder irresponsable definitivamente no puede avanzar en sus metas. Sus mentes, sus pensamientos están anclados a la mediocridad que no le permite o no son capaces de ver la luz a menos que despierten del letargo o tomen la decisión de un cambio. En el contexto de nuestra base bíblica, nos dice que el pueblo de Israel venía de momentos no muy gratos. Algunas personas levantaron la voz irresponsablemente y en el capítulo 11 nos relata la inconformidad del pueblo por comer todos los días maná. Hombres extranjeros que se habían mezclado con el pueblo al salir de Egipto comienzan a levantar la voz en protesta y reprochando a Moisés el fastidio por estar comiendo todos los días maná. Y comienzan a traer a la memoria el pescado, los pepinos, los melones, las cebollas, los ajos que podían disfrutar cuando eran esclavos. Y ahora en el desierto eran cosas que no tenían. Y de eso, y también tenían un deseo de comer carne. Se levantaron unas voces irresponsables. Pero es interesante cuando nosotros seguimos analizando la historia del pueblo de Israel. Porque más adelante nos vamos a encontrar con la respuesta que el Señor tiene para su pueblo. Dice la Escritura que viene un viento recio que viene del mar y empiezan a venir entre el viento recio estas aves, estas codornices. Y dice que el pueblo se levantó todo ese día y la noche y el día siguiente para recoger esas codornices. El Señor les había mandado carne. Y les mandó ese tipo de carne hasta que ellos quedaron completamente saciados y decir basta. Y es que si hay algo que nosotros tenemos claro como pueblo, hermano, es que Dios bendice y bendice a manos llenas. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Continuando con el contexto de nuestra base bíblica, el capítulo 12 nos narra la murmuración de María y Aarón contra de Moisés, su hermano. Sin duda, dos líderes que en ese momento de hablar lo hicieron también con irresponsabilidad. Y las consecuencias que tuvieron por esa acción no fueron nada gratas, sobre todo para María. Pero sin duda que aprendieron que no tenían que haberlo hecho. Las consecuencias fueron muy caras para ellos. Y llegamos al capítulo 13 de una manera express, hermano, de nuestra lectura de hoy. Y notamos que el pueblo de Israel pasa por Aserot, donde se descansaron un tiempo. Y recordando también que ese es el lugar donde María y Aarón aprendieron su lección. Posteriormente el pueblo llega a acampar al desierto de Parán. Y en ese lugar es donde ellos les comienza a llegar o les empieza a llegar ese aroma de la tierra prometida. Es donde empiezan a encontrar ellos que están cerca del lugar que se les había prometido, que era la tierra de Canaán. Matthew Henry, un comentarista bíblico, hace notar que al parecer hay una propuesta del pueblo donde el Señor le habla a Moisés y le dice que debe de mandar a unos espías para ver qué es lo que había en esa tierra. Pero Matthew Henry hace este comentario que dice que al parecer que la idea viene tanto de la gente del pueblo de Israel. Y es que en Deuteronomio 1, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor que ellos dicen así: enviemos a varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. Es entonces, hermanos, que nosotros podemos reflexionar un poco sobre estas palabras y podemos ver que el pueblo no confiaba enteramente en lo que el Señor les había dicho o lo que Dios les había dado. Él les había dicho que era buena tierra la que les iba a dar. Pero la verdad es que así es como en muchas ocasiones nosotros truncamos las bendiciones de Dios para nuestra vida. Ya que damos mucho más valor a nuestras propias ideas e imaginación sin dejar al lado los informes ajenos que a la revelación de Dios. Sin duda que creemos más en lo que podemos ver que caminar en la fe. Ahora nos queda claro que al hacer el pueblo a Moisés esta sugerencia, Moisés consultó a Dios, que sin duda le ordenó contentar al pueblo con esta propuesta. Dios nos permite a veces caminar en nuestros propios consejos. Ahora sería tomado un hombre de cada una de las 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel. No mencionaré sus nombres ni la tribu, pero es una lista poco extensa. Pero usted lo puede leer en este capítulo 13, el nombre de cada uno de los hombres que salieron con instrucciones claras y precisas. Porque dos cosas para ser investigada fue lo que se les encargaron o lo que estos hombres se llevaron. El primero, respecto a la tierra misma, ¿cómo es el terreno? ¿Si era fértil o estéril? Debemos de tener claro que Moisés sabía que Canaán era tierra buena, porque él le creía a Dios, pero al fin envió a los espías. Y el otro era que tenían que ver, era respecto a los habitantes, acerca de su número y su condición. Si había muchos que habitaban ese lugar y si eran fuertes o eran débiles. Después de 40 días, el pueblo ve venir a los 12 espías. Sus rostros eran diferentes. 10 de ellos reflejaban preocupación, quizás con la cabeza agachada, quizás con los hombros caídos. Pero 2 de ellos reflejaban todo lo contrario. Una sonrisa en sus rostros, caminando a encontrarse con el pueblo de Israel. Y si yo me quiero imaginar que estos 2 hombres eran los que traían ellos cargados a través de un palo que descansaba en sus hombros, un gran racimo de uvas. Seguramente con ese gozo ellos venían para encontrarse con el pueblo y traer estas noticias. Y quiero pensar que a los demás a lo mejor ellos traían los higos, que ellos traían las demás cosas de las granadas, que eran las evidencias que traían para demostrarle al pueblo que la palabra de Dios se había cumplido y se cumple de que llegarían a tierra buena. Pero la realidad del informe, hermano, es que la mayor parte, 10 de 12, es decir, el 80%, desanimó al pueblo para desilusionarle de entrar a la tierra de Canaán. Su informe de los 10 fue muy negativo. Si bien no pudieron negar que la tierra era muy fructífera, ya que el racimo de uvas era una suficiente prueba para darse cuenta de ello, pero parece que no era suficiente porque vemos como una contradicción en lo que leemos en el versículo 32, en su parte baja, cuando ellos expresan esta tierra que traga a sus moradores. Es tierra que traga a sus moradores. Podemos ver que ellos presentan la conquista de Canaán como algo prácticamente imposible. De manera que no había algo que les pudiera ayudar para conquistarla y que solamente se quedan con eso. Que no se puede. Pero también como que ellos exageran y describen a los hijos de Anac diciendo: son muy gigantes los hombres en esa tierra. A nuestro parecer éramos como langostas a su lado. Queriendo recargarle al pueblo que la única decisión prudente era abstenerse de conquistar la tierra. La verdad de ello es que ellos fueron unos líderes cobardes, que al traer su informe fueron irresponsables al no cuidar las palabras con las que estaban hablando, porque ante cualquier ojo humano el pueblo de Israel era lo suficientemente numeroso y bien organizado. Contaban con un líder que era sabio y valiente, hablando de Moisés. Ante la mirada de sus vecinos, no había quien pudiera hacerles frente. Pero estos hombres fueron incrédulos. Se olvidaron de las experiencias que ya habían tenido y que habían experimentado de la largura y de la fuerza del brazo de Dios cuando se extendió para liberarlos y defenderlos. Parece que se olvidaron de la fuerza de los egipcios y sin embargo Dios les demostró que no tuvieron que sacar ni una sola espada para dar un solo golpe a los carros y jinetes de Egipto. Olvidaron cómo Dios estuvo con ellos y de qué manera habían sido derrotados y destruidos sus enemigos. Olvidaron las promesas de Dios que le había hecho a Abraham del lugar donde pondría su descendencia en Génesis capítulo 15, versículo 18 y en Génesis 17, 8, cuando le dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y nuevamente a través de Moisés también en su momento les recordó que les daría la tierra de Canaán. En Éxodo 33:2 dice: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pero aún después de estas palabras que deberían de tener cada uno de estos hombres en su corazón, ellos llegaron y dijeron: no podemos contra aquel pueblo. Sin duda que en algún momento de nuestro liderazgo, ya sea en nuestro hogar, en nuestro vecindario o en la iglesia, alguna vez hemos expresado estas palabras: ya no podemos. Cuando los ojos de tus hijos, cuando los ojos de tus vecinos están sobre ti con gran expectativa y esperando buenas noticias para ellos, parece que nuestra expresión, parece que nuestra cara, nuestra actitud les dice: ya no podemos. ¿Será que has olvidado las promesas de Dios? ¿Has dejado en el olvido cuando su brazo se extendió a tu favor? todo esto que hemos platicado, es que te quiero recordar hoy a ti como líder que necesitas, lo que necesitas es volver tu mirada a Dios. Porque la fe vence la incredulidad. Quiero darte en este tiempo que me queda tres puntos rápidos donde podremos ver que aquellos líderes irresponsables perdieron la fe. Número uno, la fe ve a Dios. La incredulidad ve a los gigantes. Dice el versículo 33, dice: raza de gigantes, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Las palabras de aquellos 10 espías que hablaron irresponsablemente sin duda estaban relacionados con su incredulidad. Y esa incredulidad en muchas ocasiones nos muestra, nos hace ver que las cosas son imposibles de alcanzar. Y por ende nuestros comentarios siempre serán negativos. Y esto es una verdad. El autor estadounidense del famoso libro La Cruz y el Puñal, David Wilkerson, dijo: la incredulidad no puede ser aislada a un solo asunto de nuestras vidas. Se derrama sobre todo, manchando y contaminando cada detalle de nuestro caminar. Y podemos ver esto en el caminar del pueblo de Israel. La incredulidad manchó, contaminó en momentos ese caminar. Algunos historiadores, para designar a esa incredulidad del pueblo, utilizan algunas expresiones como que fueron rebeldes, hombres de dura cerviz. Y es que la incredulidad del pueblo parece que pasa los límites de un pueblo que conocía al Dios verdadero. Ya que ellos en algún momento pensaron que en aquel desierto morirían de hambre, o que iban a morir de sed, llegando a murmurar y a echar de menos las cosas que tenían en Egipto. La incredulidad es uno de los rostros del miedo, que en muchas ocasiones nos lleva a exigirle a Dios que realice en el momento lo que Él ha prometido. Ya que la incredulidad ha comenzado a minar nuestra vida y no podemos esperar más tiempo, llevándonos a la ansiedad y posteriormente a la desesperación. Sin embargo, el que tiene fe sabe que las promesas de Dios se cumplirán. Él sabe que todas las cosas están bajo el control del Creador. Es por eso que su confianza está puesta en Dios por completo, no dando oportunidad en ningún momento a la incredulidad. Toma por completo la palabra de Dios, marcándola en su corazón, marcándola en su mente, con textos como lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escucha, la palabra de Dios es clara. No pongamos o no pongas tu confianza en tu inteligencia o sabiduría. Por mucho tiempo te has estado apoyando en ello y no has tenido muy buenos resultados, que digamos. Sigues viendo gigantes y te estás desgastando en cómo terminar con cada uno de ellos. Hoy la palabra de Dios te dice que reconozcas al Creador en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En palabras claras, Cristo te quiere llevar en victoria tu vida. Él sabe lo que es mejor para ti, incluso juzga mejor que cada uno de nosotros para saber lo que queremos. Debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en Él completamente en todas las decisiones que tomemos. Esto no significa que debamos de dejar de pensar con cuidado ni menospreciar la capacidad de razonamiento que Dios nos ha dado. Significa que no nos creamos sabios ante nuestros propios ojos. Siempre debemos de estar dispuestos a escuchar y a que la palabra de Dios y consejeros sabios nos animen. Lleva en oración tus decisiones a Dios. Utiliza la Biblia como guía y luego sigue la dirección de Dios. Él hará que tus caminos derechos, Él hará tus caminos derechos al encaminarte y te protegerá. Y entonces serás un líder con sabiduría. Punto número 2. La fe honra a Dios. La incredulidad lo deshonra. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. La incredulidad de aquellos hombres no les permitía reconocer quién estaba a su lado o quién iba con ellos. Su incredulidad deshonra a Dios. Este término honra en hebreo es kavod, que su significado literal es peso. Es decir, nosotros honramos a quienes son importantes para nosotros. Los honramos al obedecer y al respetarlos. En esta línea encontramos en las Sagradas Escrituras un mandamiento con promesa y que lo debemos de tener cada uno presente. Pero parece que en ocasiones se nos olvida. Hablo del mandamiento textualmente que dice honra a tu padre y a tu madre con el propósito de que te vaya bien y permanezcas por mucho tiempo en la tierra. Así lo presenta Efesios 6, versículos 2 y 3, recordando lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, 12 y Deuteronomio 5, 16. Entonces lo que aprendemos es que honrar a los padres es obedecerlos. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a sus padres en todo, porque eso le agrada al Señor. Y la Escritura no se cierra solamente en este círculo de los hijos. Podemos encontrar más sobre la honra dentro del seno familiar, como en los hermanos en Cristo y dentro de la iglesia, y aún a las mismas autoridades. Pero volviendo a lo que estos espías nos enseñan, es que ellos no dieron honra a Dios con su actitud. Sus acciones no muestran esa confianza en el Dios verdadero. Ellos quedaron espantados al ver la ciudad con murallas enormes de aproximadamente 7.5 metros de altura y 6 metros de ancho. Eso fue lo que quedó en su mente, haciendo a un lado que cuando fueron y estuvieron al frente del mar, Dios lo abrió. Cuando cayó el maná del cielo, cuando las codornices llegaron con un viento recio, eso desapareció de su mente. Ellos lo cambiaron por unas murallas y por unos hombres altos. Cuando ante sus ojos Dios desapareció al ejército egipcio, sin que ellos movieran un solo dedo. Amigo que nos escuchas, iglesia, el que está hablando hoy a tu vida y tu corazón es más grande que cualquier problema que puedas tener ante tus ojos. Es más grande que cualquier problema que puedas tener en casa, en el trabajo. Es más grande que cualquier diagnóstico negativo que pudieron darte algunos estudios médicos. Es más grande que esta pandemia que hoy detuvo al mundo, porque Él ha vencido al mundo y su nombre es Cristo Jesús. Él quiere que tú le honres, Él quiere que tú le obedezcas, que reconozcas su poder. Porque todo cuanto existe, Él lo formó. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Cuántos se gozan por ello? ¿Cuántos se gozan en la palabra? No hay nada que temer. Como líder, lleva buenas noticias a los tuyos. Que vean un líder con visión, responsable. Lleva a tu gente a la victoria. Que Cristo está de tu lado. Ten fe en Dios. Créele a Él. La fe honra a Dios, la incredulidad lo deshonra. Llego al punto número 3. Y dice, la fe dice es posible, la incredulidad dice es imposible. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque es más, porque más poder podremos nosotros que ellos. Ante las palabras irresponsables de unos líderes, se levantó una voz que tenía fe en Dios. Una voz que sabía en quién estaba confiando. Una voz que su mirada en realidad no estaba puesta en aquellos muros de aquella ciudad o en las personas que lo habitaban. Su fe estaba puesta en el creador de aquel racimo de uvas que ellos venían cargando. Su fe estaba puesta en aquel hombre, en aquel Dios que hizo los higos. Su mente y su corazón confiaba en aquel Dios que los había librado de la esclavitud de Egipto. Y que en su momento les había guardado su ropa, su calzado y les dio agua para beber en el desierto. Cada una de estas cosas Caleb las tenía en su corazón. Y es por eso que les da ánimo a seguir adelante. Aunque solo contó con el respaldo de Josué. Caleb hace callar al pueblo. Algunos estudiosos e ingeniosos, más que correctos, derivan que el nombre de Caleb o Caleb es igual a todo corazón. Y menciono esto porque algún comentario dice que esto haría honor a su nombre por ser una persona cordial y animosa y que habría podido animar al pueblo si lo hubieran escuchado. Pero la realidad es que no fue así. Pero vemos a un Caleb que habla con toda confianza del éxito. Más podemos nosotros que ellos. Por muy fuertes que sean, anima al pueblo a seguir adelante. Y colocándose delante de todo el pueblo, habla como un líder responsable que sabe a dónde quiere guiar a su pueblo con toda responsabilidad. Él quiere conducirles con valentía. Subamos luego, tomemos posesión de esa tierra. Cada uno de nosotros debemos convertirnos en ese liderazgo responsable. Cada uno de nosotros debemos de tener esa fe puesta en el Creador de todas las cosas. Que ahí esté tu mirada, que ahí esté tu corazón, en aquel que te ha dado la vida, en aquel que en un momento ha extendido su brazo a tu favor, en aquel que en un momento de desesperación te ha levantado. Eso grábalo en tu corazón. No te quedes con los gigantes. No te quedes con las murallas. Termino diciendo, la fe de un líder responsable dice es posible. La visión corta y la incredulidad dicen es imposible. Te recuerdo nuevamente lo que hoy el Espíritu Santo habla a tu vida. Número uno, la fe ve a Dios. La incredulidad ve gigantes. La palabra de Dios es tu guía. Cree en Dios y alcanzarás el oportuno socorro. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí está el camino a una vida de victoria. Aquí está el camino a una victoria de éxito. Pero sobre todo, a una vida eterna en gloria en Cristo Jesús. Punto número dos, la fe dice es imposible. La incredulidad dice es imposible. La palabra de Dios dice, al que cree, todo es posible. Palabras expresadas a un padre que tristemente todos los días miraba cómo su hijo era atormentado por un demonio. Y después de algunas oraciones sin respuesta, se presentó ante Jesús. Así es que cualquiera que sea tu problema, cualquier que sea tu dificultad, hoy preséntalo delante de la presencia de Dios. Preséntalo ante Cristo, que Él te dará la victoria. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Recuerda, la fe honra a Dios, la incredulidad lo deshonra. La fe dice es posible, la incredulidad dice es imposible. Nosotros hemos sido llamados a salir en victoria. Cada uno de nosotros como líderes somos llamados a conquistar. Líderes con palabras de victoria. Iglesia, hoy cuando la muerte está azotando a varias familias en el mundo, ellos necesitan palabras de vida. El mundo quiere escuchar que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No seamos ya más como los 10 espías que fueron irresponsables en hablar, y las consecuencias fueron desagradables para el pueblo. Seamos como Caleb y Josué. Sigamos adelante, que Cristo está a nuestro lado. Sigamos adelante, que el Señor va con cada uno de nosotros. Sigamos adelante, que Él nos llevará en victoria. Sigamos adelante, que su mano de poder está a nuestro favor. Yo te voy a invitar que hagamos una oración en esta hora. Si tienes ahí a tu esposa, a tu esposo, si tienes ahí a tu hijo, a tu hija, tómalos. Pon tu mano sobre de ellos. Pon tu mano sobre tu familia. Empieza a ministrarles. Empieza a declarar palabras de victoria en su vida. Que aun cuando la gente dice que después de esto las cosas serán difíciles, el Señor nos da palabra de victoria para tu familia. El Señor da palabra de victoria para tus hijos. El Señor da palabra de bendición para todos los que creen en su nombre. Ministra a tus hijos, ministra a sus vidas. La presencia del Señor está ahí en tu hogar. El Espíritu Santo quiere tocar tu corazón. El Espíritu de Dios quiere levantarte. Bendice a tu familia. Bendice a tus hijos. Declara palabras de bendición. Declara palabras de victoria. Ahí está el Señor. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está tocando tu corazón. Ahí está tocando tu vida. Permítele que Él te levante en victoria. Ya no más liderazgo irresponsable. Él está con nosotros. Él está contigo en esta hora. Ríndete ante su presencia. Te adoramos, Señor. Dile.